Para empezar, cuando da el discurso de cierre, Massa habla, ¿no?, de que se murió la grieta, y algo que venimos viendo de hace muchísimos años, que en materia socioambiental nunca hubo una grieta muy grande. ¿Qué se espera del nuevo mapa electoral, como queda conformado en términos socioambientales? Mirá, a ver, efectivamente es un poco lo que vos decís, ¿no? La famosa grieta en la Argentina, que funciona para muchos debates y temas políticos, en la cuestión socioambiental no ha habido exactamente mucha grieta, sino más bien al contrario, ¿no? Hay un concepto que acuñó Maristela Svampa, una socióloga investigadora del CONICET, que habla ella del consenso de los commodities, ¿no? Que es esta idea que tienen todos los países de América Latina, más allá de sus ideologías y sus tendencias políticas, ¿no? Gobiernos progresistas o muy de izquierda, no sé, desde Evo Morales hasta Rafael Correa en Ecuador, Evo Morales en Bolivia, el Pepe Mujica en Uruguay, Lula en Brasil, el kirchnerismo en Argentina, pero también al mismo tiempo, no sé, en su momento Piñera en Chile, los gobiernos de derecha en Colombia, todos coincidían en este punto de que el desarrollo de los países de América Latina se iban a dar por el uso intensivo de los recursos naturales, ¿no? Lo que llamamos los bienes comunes de la naturaleza, que van a ser como la tabla de salvación de estos países para finalmente desarrollarse, ¿no? Y eso implica un avance muy fuerte sobre la naturaleza en términos de destrucción de la misma, ¿no? Utilizando, no sé, la extracción de petróleo, de minerales preciosos o estratégicos, el avance de los monocultivos de la soja, del maíz, en el caso de América Latina, la palma africana, la caña de azúcar. Son todos modelos que llamamos modelos extractivos que generan un daño muy fuerte en el medio ambiente y también una destrucción, si se quiere, del tejido social en los mundos rurales, ¿no? Movimiento de poblaciones campesinas, pueblos indígenas, pequeñas poblaciones rurales que se ven afectadas muy fuertemente por estas actividades. Y ahí coinciden todos, ¿no? Y esto se traslada al debate actual en las elecciones, ¿no? Creo que, si bien hay matices, y es importante señalarlo, entre un candidato y otro, entre Milei, que plantea un negacionismo del cambio climático, ¿no? Y diciendo que eso es un invento de una confabulación marxista internacional, o sea, a niveles muy delirantes del planteo y muy peligrosos también, y Massa habla de cuidar la casa común, en la práctica los dos están proponiendo avanzar sobre Vaca Muerta y profundizar la extracción de petróleo y gas no convencional. Todos los candidatos están planteando la extracción del litio, algunos por ahí con algún tinte de, bueno, que lo hagamos y agreguemos valor en la Argentina, pero las comunidades están diciendo, miren que no queremos que nos destruyan los salares para el litio, entonces ahí hay ya un problema. El avance de la megaminería se viene dando en la Argentina desde la década de los 90 con lo que fue la ley minera de Menem. Entonces ahí hay un consenso, digamos, que se ha continuado en todos los gobiernos, ¿no? Y hoy creo que ese consenso sigue muy fuerte cuando uno ve la práctica, y después, obviamente, la esperanza de salvarnos de nuevo con la venta masiva de exportación de soja y maíz transgénico, que va a implicar todavía mayor crecimiento de la frontera agropecuaria y mayor uso de, no sé, agrotóxicos o agroquímicos, como lo quieran llamar, que están contaminando no solo napas de agua y tierra, sino también animales, o de plantas, y a la salud humana, ¿no? Que está viendo cada vez mayores riesgos comprobados en ese respecto en un montón de pueblos rurales de todo el país. Entonces, ese panorama, yo creo que ahí es donde la grieta se cierra y se abroquela en esta posición de que, efectivamente, como la Argentina necesita divisas frescas, dólares, etcétera, que se consiguen por las exportaciones, todos apuestan a esto, pero bueno, el costado del impacto ambiental y social del modelo extractivo no se lo toma en cuenta, ¿no? Y ahí es donde va a haber, creo, una conflictividad importante en los próximos años. Juan, vos ahí nombrabas, ¿no?, el impacto en las poblaciones rurales y las comunidades. No recuerdo quién lo dijo, no me quiero yo quedar con la frase, pero se decía, ¿no?, el mapa del progreso, entre comillas, es el mapa de la pobreza. ¿Cuál crees que son el rol que juegan las comunidades y los desafíos y el rol que van a tener que jugar las comunidades en los distintos territorios en los próximos años? Mira, ahí el rol de esas comunidades o esas poblaciones es clave, ¿no? Porque efectivamente el discurso con el cual se plantea el avance de estas actividades que llamamos extractivas es justamente una idea de desarrollo, de progreso, ¿no? De un mayor bienestar para la población. Pero se ha demostrado por distintos estudios y también por las propias vivencias de quienes viven en esos territorios, que ese modelo de desarrollo es en realidad un modelo de mal desarrollo, ¿no? O un desarrollo totalmente desigual que genera grandes divisas o grandes ganancias a empresas nacionales o transnacionales, a veces son empresas estatales, como puede ser YPF en este caso, de Argentina, que generan grandes ganancias y algún bienestar por ahí a las personas que vivimos o viven en las grandes ciudades, pero quienes habitan esos territorios empiezan a sufrir un impacto negativo muy fuerte, ¿no? Que por ahí en un comienzo aparece como, hay puestos de trabajo, hay que construir un gasoducto o un mineroducto, o hay que construir la instalación minera, o los pozos de petróleo, o no sé, viene la soja y entonces vienen los tractores y se venden maquinarias, ¿no? Y parece como que hay un progreso que después se va viendo con el correr de los años, que genera un montón de impactos negativos construyendo lo que a veces llamamos zonas de sacrificio, es decir, zonas que quedan tan contaminadas donde vivir es problemático porque la gente se enferma, donde producir también es difícil porque ya está contaminada el agua y la tierra. Entonces se genera ahí un impacto terriblemente negativo que siempre está como que en las ecuaciones, digamos, del desarrollo, entre comillas, se deja de lado, ¿no? Entonces ahí el rol de las poblaciones que resisten a estos avances o a la consolidación de este modelo, o se resisten y luchan contra las consecuencias de este modelo, porque, no sé, los pueblos fumigados en realidad empezaron a luchar 20 años después de que empezó el modelo sojero en Argentina, un modelo de agronegocio tan fuertemente, porque empezaron a ver esos impactos en sus cuerpos. Pueblos de toda la provincia de Buenos Aires, yo vivo en uno de esos, en Exaltación de la Cruz, por ejemplo, y así hay cientos o miles de pueblos fumigados en Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y toda la zona, digamos, del noroeste argentino, donde está la soja, el noreste, que empezamos a ver cómo nuestros vecinos empiezan a enfermar de cáncer, de enfermedades de la piel, los niños con problemas respiratorios, y eso genera una alarma que empieza a activar, y ahí es donde aparece la resistencia, por un lado, ¿no? Decir, bueno, no queremos más fumigaciones, o no queremos el avance de la mina que usa elementos contaminantes para extraer oro, o no queremos el fracking o el petróleo en nuestro territorio, que es una pata importante de estos procesos de organización y de lucha, pero en general también vienen acompañados de propuestas alternativas, porque no es solamente oponerse a algo, sino decir, bueno, y tenemos esta propuesta, o estas propuestas, o estas ideas, para producir alimentos sin el uso masivo de agroquímicos o de agrotóxicos, ¿no? Por ejemplo, con agroecología, ¿no? Que son formas de producir alimentos sin esos insumos de origen industrial químico que generan estos impactos negativos en la salud humana y en la biodiversidad, y además producen alimentos más baratos y que aparte para consumirlos son más sanos, ¿no? Lo mismo puedes pensar en las energías alternativas, que ya en vez de seguir extrayendo petróleo, dice, bueno, usemos la energía solar, eólica, descentralicemos, ¿no? Esa captación de energía para que no sea un gran negocio para las grandes empresas, sino que sea un beneficio para las poblaciones. El reciclaje de minerales, por ejemplo, si se hiciera bien y masivamente, sería una fuente, digamos, de uso de minerales que no necesariamente tendrías que estar extrayendo permanentemente todos esos minerales. Digo, la cantidad de minerales que tiramos y desechamos sin reciclar es impresionante. Y esto es un llamado a atención desde los territorios, pero que impacta a escala global también, ¿no? Porque esto también es interesante para mí, el rol de esas comunidades de poblaciones rurales o de comunidades indígenas y todo, están dando pautas de alternativas posibles a una crisis que es de escala planetaria, que es el famoso llamado cambio climático, que para mí no es un cambio climático, es una crisis climática, ecológica y también diríamos de civilización humana, es decir, hay una crisis donde la humanidad está destruyendo su propia casa común, para retomar la alegoría que usaba uno de los candidatos Massa en los debates, pero en serio, ¿no? Si la tomamos en serio como una casa común, no la podemos seguir destruyendo en base a un discurso de desarrollo, ¿no? Entonces, este rol que tienen las comunidades rurales, los pueblos rurales, es muy importante por la resistencia, pero también por la alternativa, ¿no? Hay un estudio que salió hace poco de la FAO, ¿no? que es la institución, digamos, de Naciones Unidas para la alimentación, que demuestra cómo los pueblos indígenas son el actor más efectivo en el uso de bosques y selvas en el mundo sin destruirlas. Es decir, aquellos bosques y selvas donde hay población indígena, se ha demostrado que se mantiene mucho más la diversidad, la biodiversidad, y los pulmones del planeta, ¿no? Que son los que producen oxígeno, que donde la gestión de esas selvas y bosques termina estando en manos o de estados vía parques nacionales o de empresas que están explotando los recursos, ¿no? Entonces, eso marca por ahí una línea que por ahí muchas veces queda invisibilizado o algo romántico, ¿no? Como, ah, los indígenas, pero que no producen. Bueno, están produciendo alimentos, produciendo la vida y a la vez cuidando el medio ambiente. Entonces, ahí hay algo que nos tienen, que tienen para enseñarnos, ¿no? Digo, para pensar salidas a esta crisis tan acuciante como es la de la crisis ecológica a escala planetaria. Sí, y piensan en esto de las propuestas, los debates también que traen las comunidades que se organizan. Nombrabas, ¿no?, la cuestión de la energía, un debate de, bueno, energía, sí. ¿Para qué, no? ¿Qué, para qué la explotación de estos recursos para sostener qué sistema productivo, qué forma de vida? Se está poniendo también eso en discusión, es fundamental para poder pensar la sostenibilidad de la vida en este planeta. Y como nombrabas, ¿no?, la agroecología y la discusión de la soberanía alimentaria que la vienen sosteniendo y se viene demostrando que es posible, digo, poner en este discurso a veces está como, bueno, no, son experiencias aisladas, es posible producir de manera agroecológica. Y te quería consultar, ¿no?, ¿cuáles son los debates que se tienen que dar en torno a la soberanía alimentaria, pensando en los dos modelos, el que está imperando en Argentina de las commodities y el modelo sojero y un modelo de soberanía alimentaria? Sí, bueno, ahí yo creo que es el debate que se viene, ¿no? Ahí, insisto, digamos, gane Massa o gane Milei, va a haber una profundización del modelo de los negocios por la necesidad que tiene el Estado y el gobierno y la economía argentina de divisas frescas, ¿no? Entonces, la parte más fácil o la forma más fácil de conseguirlo es acrecentando las exportaciones de commodities agrarios, ¿no?, agrícolas, soja, maíz transgénico, etcétera. Lo mismo en la profundización en Vaca Muerta o en la extracción de petróleo. Y lo mismo en litio, etcétera. Entonces, ahí creo que el debate es justamente qué tipo de alimentación estamos produciendo, es decir, si estamos produciendo alimentos para comer o alimentos para la exportación o para producir, digamos, energía alimenticia sin importarnos la calidad, ¿no? Es la discusión que está entre la seguridad alimentaria y la soberanía alimentaria, ¿no? La seguridad alimentaria es, yo produzco alimentos, no me importa de qué manera ni de qué calidad nutricional, mientras le llegue a toda la gente que necesita comer. Que obviamente frente a la hambruna o frente a gente que no puede comer es mucho mejor lograr la seguridad alimentaria. Ahora, nos tenemos que empezar a cuestionar qué tipo de alimentos comemos, porque si comemos alimentos que después nos terminan enfermando, esa seguridad alimentaria es ficticia y termina siendo una inseguridad o una insalubridad alimentaria, ¿no? Por eso se habla desde los movimientos campesinos sobre todo, pero desde diferentes movimientos sociales rurales y urbanos también, de la soberanía alimentaria, que implica también un cambio en la producción de alimentos, también, pero también en la comercialización de alimentos, ¿no? Porque uno puede decir, bueno, producimos alimentos agroecológicos, pero se siguen vendiendo en supermercados, comprando acaparadores, y se terminan llevando una ganancia extraordinaria, y al productor le llega muy poca plata por lo que produce, y al consumidor le llegan alimentos carísimos. Si en el medio sacamos tantos intermediarios y esos mercados concentradores y el supermercadismo, podemos empezar a pensar otras cadenas de comercialización mucho más cortas, mucho más directas, que abaratarían los costos de los alimentos y garantizarían la frescura de los mismos y una mejor calidad nutricional, ¿no? Entonces ahí estamos hablando de soberanía alimentaria. Incluso algunos empiezan a hablar de autonomía alimentaria, que quiere decir el salirse de los esquemas más comerciales de la producción de alimentos y empezar a pensar los alimentos como un derecho humano. La alimentación, que lo es en realidad, pero bueno, ¿cómo lo garantizamos para que sean efectivamente alimentos lo más saludables posibles, que todos podamos empezar a producir una parte de nuestros alimentos también? Bueno, hay todo un debate que se liga también con el acceso a la tierra y al territorio, ¿no? Que es la otra pata del debate que se viene, que es la palabra prohibida en Argentina, entre comillas prohibida, es la reforma agraria, ¿no? La posibilidad de repartir tierras para que la gente pueda producir y vivir de una manera diferente. No es solamente repartir tierras para la producción, sino para pensar otras formas de vida, ¿no? Y también de repensar las lógicas de las grandes ciudades, las grandes urbes, los grandes territorios urbanos que empiezan a generar tanta desigualdad social con barrios muy marginales o barrios pobres, populares, y barrios ultra ricos, cercados, ¿no? Esas ciudades separadas por muros, por alambres, por lugares donde no pueden transitar todos y todas, ¿no? Donde el derecho a la ciudad está restringido en parte por esa desigualdad, en un esquema que se hace cada vez más invivible, digamos, todos y todas que transitamos las grandes ciudades de la Argentina, sabemos los problemas para que implican para ir a trabajar, para ir a estudiar, para transportarse, para vivir, ¿no? Para gestionar la basura, los residuos, etcétera. Es todo un gran problema que, si la tierra fuera más accesible y el territorio para vivir y para producir fuera más accesible en Argentina, estaríamos hablando de un cambio radical de la sociedad, ¿no? Que obviamente no es el planteo que tiene Milei, ni mucho menos, ni Massa tampoco, lamentablemente. Digo, no hay una alternativa que esté planteando realmente estas cuestiones. Por eso el rol, de nuevo, de las organizaciones sociales, de la gente que vive en estos lugares, pero también quienes viven en las ciudades y empiezan a pensar cambiar sus pautas de consumo, tienen un rol muy importante en los próximos años, donde efectivamente va a haber conflictividad social, y si gana Milei, esa conflictividad va a ser aún peor, porque los niveles de represión estatal van a ser mucho mayores, pero que yo creo que también va a haber un nivel de represión en el modelo que más en el avance, digamos, del extractivismo en los territorios de la Argentina, sin que haya resistencias, ¿no? Y entonces ahí va a haber algún tipo de conflictividad, ¿no? Efectivamente. Juan, los niveles van a ser probablemente diferentes. Antes de despedirnos, te queríamos consultar por la propuesta que vienen impulsando el Instituto Gino Germani de las asambleas públicas sobre la tierra, el fuego y el agua. Si nos puedes contar brevemente de qué se trata. Dale, bueno, sí, mira, esta es una actividad que impulsa la Manzana de las Luces, ¿no? Que es un museo histórico nacional. Nos propone a Investor Germani y de otras universidades impulsar este ciclo de manera conjunta para pensar los elementos principales de la naturaleza desde una perspectiva interdisciplinaria, también artística y desde los movimientos sociales, ¿no? Entonces se llama una asamblea, ¿no? Pública por la tierra, por el agua y por el fuego. El año que viene, si todo va bien, sería por el aire también. Donde se confluyen en un lugar histórico, que es la Manzana de las Luces, que fue donde funcionaron los primeros congresos nacionales, que en ese momento no se llamaban así, ¿no? Las asambleas legislativas después de la Revolución de Mayo empiezan a funcionar allí. Después funciona también el Congreso de la Provincia de Buenos Aires, después el Consejo Deliberante. Es decir, es un espacio histórico muy lindo, con mucha historia y con un aura también muy fuerte, ¿no? Decís, acá se dieron debates políticos durante todo el siglo XIX y principios del siglo XX, donde entonces la idea es rescatar un espacio que había quedado bastante abandonado y que fueron restaurando en los últimos años desde el Museo de la Manzana de las Luces, convocar a la sociedad a debatir sobre estos elementos de la naturaleza en temas justamente en el marco de esta crisis climática que estamos hablando, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué podemos hacer con la cuestión del fuego, ¿no? Con los incendios, que es lo que se va a debatir este sábado, que lo coordinan dos colegas sociólogas, Marina Vermeyer y Soledad Fernández Bouzo, para pensar qué hay detrás de esos incendios forestales masivos que afectan a la Argentina, ¿no? Así como pensamos en el encuentro anterior qué está pasando con la tierra, con el acceso a la tierra y territorio, un poco en relación a todo lo que dijimos anteriormente, y que vamos a pensar en noviembre, si mal no recuerdo, el 11 de noviembre, para discutir el tema del agua, ¿no? Entonces ahí vinieron artistas, referentes de movimientos campesinos, indígenas, de movimientos ambientales, vecinos que son de la zona que participaron, turistas que se quedaban escuchando y participaban y decían sus opiniones, gente de la academia, periodistas. Realmente fue un espacio muy lindo el de tierra, y esperamos que se replica y que aumente incluso más la cantidad de gente que viene a esta asamblea por el tema del fuego y después la del agua. Así que invitados todos y todas a venirse a la Manzana de las Luces este sábado 28 de octubre de 12 a 14 horas. Y también unas medialunas muy ricas que compartimos ahí durante el debate. Juan, te agradecemos muchísimo la comunicación y estamos, bueno, yendo por las medialunas y sobre todo por el debate también. Buenísimo, muchas gracias a ustedes por comunicarse.